Cristian Remoli es productor, periodista. Bueno, tiene una gran trayectoria junto con Gustavo Destiar, ambos, Gustavo más ligado al básquet, Cristian Remoli viene de Junín, más ligado capaz al fútbol, pero ambos tienen una gran trayectoria en medio de comunicación y demás. Ambos se juntaron para hacer un documental increíble, la verdad que uno que lo pudo ver, que lo pudo disfrutar, Jugando con el Alma, la verdad que se le ponía un poco la piel de gallina, a ver capaz a un en Manu Ginóbili, hoy el pibe 40, que es de lo mejor que ha salido en el básquet nacional y mundial, que capaz no tenía talento, verlo chiquitito, flaquito, y decir, bueno, que este chico no iba a llegar a nada, y a dónde llegó, los Nocioni, los Oberto, en este caso, Pepe Sánchez. Bueno, una gran historia, la verdad que fue en este documental, que va a ser transmitido en Teis Sport en vivo. Vino a Cabella Blanca, después se fue para, ahora creo, si no me equivoco, está en desarrollo, y sigue la gira por distintos lugares del país. Esto recorre 4 capítulos y habla de lo que es la importancia que fue la Liga Nacional de Básquet, toda su historia, para llegar a tener a estos 12 monstruos como fueron la Generación Dorada y llevar la medalla dorada a Argentina, como algo muy difícil de volver a ocurrir, pero bueno, todo esto tuvo un principio. Hablamos con Cristian Remoli de todo eso, de cómo arrancó el puntapié inicial para este documental, cómo hablamos de la Generación Dorada, de qué le pareció Bahía Blanca, vino a la capital del básquet, con todo lo que significaba, habló con los padres, distintos jugadores también de acá, del padre Pepe Sánchez, en el video también el padre de Ginóbili. Lo escuchamos a la nota Cristian Remoli y venimos. Nos encontramos entre el Museo de los Deportes, con Cristian Remoli, productor y periodista, el documental Jugando con el Alma. Contanos un poco cómo arrancó toda esta idea y demás. Arrancó, bueno, comiendo, con Gustavo Bestiar. Estábamos armando el guión de otra serie que hicimos en 2011, que se llamaba La Argentina Olímpica, y ahí cuando llegamos a la parte de la Generación Dorada nos dimos cuenta que teníamos un montón de cosas por contar, estaba muy buena. Y dijimos, bueno, tenemos que hacer un documental de esto. Los tiempos de los productores televisivos a veces no son los mismos los tiempos de la tele. Y a los 5 o 6 años, digamos, ganamos un fomento, estuvimos haciendo otras cosas en ese tiempo, pero digo, ahí que en el momento propicio, en 2016, nos presentamos un fomento, lo ganamos y ahí arrancamos con el rodaje. Así que nada, surgió así, comiendo. En la otra cara de la Generación Dorada, uno podía ver la historia de Manu Ginóbili, de Pepe Sánchez, Luis Escola, Oberto en este caso, y de Nocioni, como los 5 principales con su historia, cómo arrancaba. ¿Verían cómo mostrar la otra cara y todo el trayecto que hubo para la nación de Atenas 2004? Exactamente, la idea de mostrar las raíces, el recorrido, como dice Escola al final, para llegar al lugar, digamos. Nada, nos interesaba eso porque además nos parecía que como que no estaba contado, o estaba menos contado en realidad que todo lo otro. Entonces nos interesaba esa mirada y ahí fuimos, sin saber mucho tampoco si nos íbamos a contar con algo bueno o no, pero nada, dijimos, vamos ahí, a ver cómo va. Bueno, nos mandamos y nada, quedamos muy conformes, la verdad quedamos muy conformes con el resultado final. Y tuvieron también la participación de los padres de los jugadores. No, claro, sí, fundamental, la verdad que los testimonios de los jugadores son súper importantes, pero yo lo que destaco es la participación de las familias, y de los amigos y de los entrenadores también, ¿no? que aportaron, además del testimonio, aportaron muchos archivos, muchas de las cosas que vieron ustedes acá. Y qué importante, cuando hablaban de la Liga Nacional, sí, que formaron una Liga Nacional para que surja todo esto. Exactamente. Y sí, es así. Yo creo que los clubes y la Liga son los dos eslabones fundamentales en todo esto. Después está Europa, la NBA, eso es cierto, pero yo creo que el recorrido de ellos, de la pasión y la gran cultura deportiva que hay en Argentina, agregado a lo que es la Liga Nacional, fue un combo para que el nacimiento, lo que es la infancia, la preadolescencia, la adolescencia, hayan terminado en esto que terminó, ¿no? En ser jugadores apasionados, con un amor tremendo por el deporte, disciplina, responsabilidad, valores, todo lo demás. En eso yo creo que la Liga Nacional y sobre todo los clubes tiene un valor, tiene una importancia central. Y uno que viene de otros lados, en uno de los pagos, te pasan todos de Junín, y venís a Cabella Blanca, ¿qué es lo que más te sorprendió de acá de la ciudad? Y yo ya he venido, me sorprende lo que sabe la gente de básquet. Sabe muchísimo la gente de básquet. Yo, por ejemplo, el padre de Manu, que nosotros no lo conocíamos, a Yuyo, le dijimos, Yuyo, vos tenés que tener un programa de radio, porque sabe mucho de básquet, y además, que es una cosa que no es una cosa sencilla, sabe mucho y lo sabe contar, además. Es muy lúcido para ver el juego, me pareció extraordinario. Me parece que eso se reproduce en mucha gente de la edad de Yuyo, más chico. bueno, es lo que dice todo el mundo, ¿no? Se respira básquet, eso es verdad, y eso para los amantes del deporte es una cosa maravillosa. Hablaste justo del padre Manu Ginóbili, de los cinco que nombramos, el que capaz de chico, el que menos futuro parecía que tenía. Claro, menos talento además, menos talento. Alguna cuestión física, una cuestión de talento también, ¿no? O sea, comparado con Pepe, no era un jugador talentoso. Por ahí sí tenía cosas, pero no era un jugador talentoso. Bueno, en el en la película se ve los duelos que tenían Pepe Sánchez, recordemos también, todos salieron de Bahiense del Norte. Claro, los tres. De Montequia, Pepe Sánchez y Ginóbili. Y el duelo de Pepe Sánchez con Ginóbili. Con Ginóbili, sí. Que lloraba, bueno, dice Cole ahí que lloraba, porque no le podía ganar. Bueno, sí, bueno, son cosas de la infancia esas, ¿no? Pero ahí se ve también un poco el carácter. Y la línea de competencia que tenía Manu, clarísima. Y para que no vio, ¿qué historia vos te sorprendió de chico que contaban cualquiera de estos cinco monstruos? O también después se suma Gutiérrez, se suman un montón de... Sí, no, la de Manu, fundamentalmente la de Manu, o sea, porque para que ni tu viejo te tenga fe, ¿no? Quería ser contador, ¿no? Quería ser contador. Bueno. Pero bueno, ahí está la fe de él, ¿no? Está la fe de él y esa cosa de ponerse una idea fija, quiero ser basquetbolista, voy a ser basquetbolista, voy a jugar al básquet, convencer al padre, convencer a la madre, irse a La Rioja. Eso es, yo creo que si alguien hace alguna vez una película Manu Ginóbili, le tiene que poner la voluntad, porque la voluntad es lo que movió todo en su vida, ¿no? Contanos algo de vos, Cristian. En Junín hiciste otros documentales de Mundial 86, Mundial 78. Contanos un poco, todo un poco tu trayectoria. Yo soy periodista deportivo, recibí en Deportea, estudié en la UBA también, pero nada, me recibí en Deportea. Y nada, al principio escribí un poco en Olé y después entré a trabajar en Teis Sports. Trabajé 10 años ahí en varios programas, Mar de Fondo, Estudio Fútbol. ABC Diario, y después de ahí, nada, decidí hacer otro camino, y arrancamos con Koala, estamos cumpliendo 10 años este año, así que bueno, nos agarra con esto, la verdad, un alegrón, ¿cómo es? Bueno, nada, eso, de ahí nos dedicamos a hacer contenido deportivo, documentales, series y todo esto. ¿Y este documental empezó en 2011, decían antes? No, lo pensamos en 2011, en realidad empezó el laburo hace un año exactamente, el 29 de mayo, hoy nos fijábamos eso en las redes. Y qué increíble todo, cómo es lo que se vio, llevarle a la gente, lo que se vio jugando con el alma, es increíble. Y haciendo un balance, terminó Río 2016... seguramente de muchos de los últimos, la generación dorada, todo el balance que se vio con Indianápolis y demás, ¿podrá salir otra generación dorada o es algo que se dieron 12 cosas increíbles que es imposible, más de la misma edad aparte? Sí, no sé, la verdad que no sé, tal vez sí, yo los que tenemos más de 40 siempre nos preguntábamos cuándo va a salir un nuevo Maradona, y mientras nos estábamos preguntando eso, el nuevo Maradona estaba creciendo, que es Messi, así que no hay que perder la esperanza de que esto vuelva a pasar y que sea mejor. Hay que tener claro también que el básquet tiene, no sé, 140 años en la Argentina, se ganó un mundial, una medalla de oro, una medalla de bronce y se fue subcampeón del mundo una vez. O sea, no es una cosa que pasa todos los días, ni cada 5, ni cada 10, ni cada 20, ni cada 30 años. Pasó, hay que disfrutarlo y hay que aprender. Yo creo que hay que aprender mucho eso y no hay que perder la fe de que se repita. Aparte la famosa 28 de agosto, que eran las después de 52 años, los dos. Fútbol en la mañana y el básquet a la tarde. Sí, exacto. Fue maravilloso. La verdad fue maravilloso, un día único. Cristian Remoli, muchísimas gracias por tu tiempo. Lo siguen por todo el país, ¿no? Vinieron de Roca, Bahía Blanca, ¿dónde siguen? Y ahora seguimos Tres Arroyos, Necochea, Mar del Plata, La Barría, y estrenamos el sábado que viene en Teis Sports a las 11 de la mañana. ¿Cómo se pueden contactar? ¿Dónde se pueden informar sobre este documental? @ Koala Contenidos, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias. Gracias a vos, muchas gracias por venir.